Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Coronavirus, supongo. ¿Todo bien, adicto? Todo fenomenal. Es que en la actualidad estoy un poco pez. Sí, estoy mascarilla ahora, sin nada. De Lérida, 1936-1939. Te puedo estar hablando durante horas, porque es a lo que me dedico. Ahora, de ver gente en la tele con mascarillas haciendo el canelo. Qué visionarios, los que dijeron el móvil a la mierda, A la feria. Claro. Esos han acertado. Esos han acertado, Qué visionarios los que prohíben carnaval, que es un baile de máscaras, cuando todo el mundo busque máscaras. Como dándole la vuelta, rizando el rizo, se dice, ¿no? Rizando el rizo. Rizando. Y si ahora la gente no va a Barcelona, ¿sí? No va a Venecia, ¿sí? No va a Roma, ¿sí? No va a Tokio, ¿sí? ¿Dónde va la Estambul. Gente? Estambul. ¿Estambul? ¿Cómo se llama el sitio ese donde iba la gente a meterse hachís por el culo? Chauen. Ah, sí, Chauen, Chauen. Sí, eso es un destino que se ha perdido. Los objetos se relajan. ¿Cómo se ha perdido bajarse al moro, Se os ha perdido. Se ha perdido del todo. Ahora te llega la droga por otra ciencia infusa, que claro. No es esa. Antes costaba, conseguir droga. Joder, antes yo creo que 4 de cada 5 amigos tenían el culo dilatado, claro, con una bellota dentro. Claro, aquí, para fumarte unos porros. Apaleado, Había apaleado. Había que hacerse miles de kilómetros. Sí. Meterte cosas en orificios. Pasar la sudadera ahí, padre. Sí, sí. Hostia, ¿cómo ha cambiado volver la cosa? Volver mimatizado con 4 somieres en la vaca del coche y un colchón. Qué fácil. Es que se ha hecho todo tan fácil. Ya ha perdido la gracia. Que ha perdido la gracia. Sí. Ahora que se meten por el culo, ni la cocaína, creo. ¿No? Desde que no dan equipo de investigación, que ya salía el señor aquel de gafas con camisa de cuadro y chaleco fosforito. Ya, es que antes la gente se empetaba. Se tiraba la cabeza, no era necesario, pero decía, no me voy a dar el gusto de abrirme el culo. Como muchas cosas. Sí. En la cárcel también, ¿no? Creo que se metían armamento por detrás, pinchos. En los programas estos de los aeropuertos, sí. que sale, que gente ya llega al control, ya con cada... Ya, mira, en el lavabo del avión ya te has pegado un pellizco. O sea, te has metido dos dedos así por el orto haciéndote la pinza, has pegado un pellizco y te has liado un canuto. Y llegas con los ojos que te van a delatar. No puedes esperar a llegar ahí a tu casa en Torrevieja. Claro, se preocupan, digamos, por lo que lleva la gente empetado. Que a lo mejor la gente viene así con la fiebre esta chunga, sí, o eso. Ahora es un momento para entrar. Y claro, te ponen la pistola esa en la frente y asusta, pero solo es temperatura. Claro. Y pasas para adelante, pero a lo mejor vas empetadísimo. Que lo que tienes así, te cae el sudor frío. Sudor frío, sudor frío de que te estás cagando. Y no puedes, que lo echas todo a perder, ¿eh? Del que lleva un kilogramo ahí en... Sí. En supositorios. Jugándose la vida. Jugándose la vida. Macho, que eso, en el momento en que te peta el primero, o sea, que estás en el avión y te notas que... Y peta el primer condón. Y te peta el primer. Ya va regalado, o sea... Ya, el primer, lo primero es un gustazo del copón. De decir, qué gusto voy a estar. Tráigame un whisky doble. Claro, llamas a la del carrito, que ya sí, te da igual todo, y que te traiga sándwich de esos de queso. Cacahuetes con miel y sal... Que una cosa contrarresta la otra y al final saben a cacahuete. para cuando te saque la cuenta, ya está matarile. Sí, sí. Te pones la. Eso que es como una almohada en forma de U, que se pone aquí en el cuello, para decir, mira, los que vengan a hacer el rigor mortis, que van a encontrarme hecho un 4, al menos encuentren bien el cuello. Eso lo notas, ¿eh? Cuando eres mula. Esto, al ¿el mula consume? Sí, ¿no? La mula no sé si consume, pero por hay dentro, un catador, ¿eh? Claro. Un colega tuyo que sabes que es perla, perla, que dice, métete una punti. A ver qué me han vendido. Claro, ese lo tienes que llevar hasta allí. Y ese que es un experto dice, esto lo ha traído en el culo Ricardo, porque ya le huele la mierda y dice, esto va a ser Ricardo, que es el único que no es vegetariano de toda la cuadrilla. Y sabe TDAH y cosas de esas. Claro. THD o como se llama. Es que esto se ha perdido. El oficio este de que solamente con unos pequeños síntomas ya conocías el origen. El origen. Claro. Lo que había sucedido. Esto, los mecánicos, antes tú enterabas al taller. O sea, no enterabas al taller. No. Asomabas el morro. Al aparcar, él ya ha oído un ruido en una biela que dice. Eso va a ser el Delco. Claro, que ahora no tienen Delco, los coches, me imagino. Claro, tenía ya. O sea, él ya estaba llamando a repuestos. A repuestos Gaudí. Diciendo, tráeme un árbol de levas. Tráeme un Delco y un bote de aceite. Árbol de levas, desea Toledo. Sí. O sea, porque ya lo tenía. O sea, no hay falta que saquen la ficha técnica del coche. No, ya sé. Ya sabes. Ya sé. Él es como el indio que en las películas apoyaba la oreja en los raíles y decía, el Express Irún va con media hora de retraso. Claro. Ahora hay que enchufar un ordenador. El taller, sí, sí, sí. O sea, tú llegas con la problemática ya, tú le explicas todo, ¿no? Le dices, sí. Mira, es que cuando lo arranco en frío me hace... Sí. Eso. Y él, de todo lo que le explicas, no sabe nada. No, él confía en el ordenador. Él dice, hay que ponerle la máquina. Hay que pasarle la máquina. Lo que diga la máquina... Es lo que vale, porque él ya no sabe. Es el diagnóstico ahí. Es el diagnóstico, él no sabe nada. Él sabe que su padre lo hacía de oído. Claro, de oído, como los buenos. Sí, como el bajista lo suave, de oído. Cuando eso, pero... Ahora, está perdido. Los médicos, tú entrabas a la consulta y el médico levantaba la vista por para el arriba, color de, a lo mejor, de la retina. Del color, y ya claro. Estaba escribiendo la receta. Pero todas las profesiones, el que hacía vino también. Al cabo de un año, lo que fuera, habría bidón ese que hay, el tonel, pegaba un buche y decía, esto está de puta madre. Ahora te tiene que venir un sommelier que te dice, madre mía, esto se ha frutado en el paladar. o sea sí. Tiene que ir a buscar eso, palabras y luego catarlo con más cosas. Claro. O sea, que si esto va bien con codorniz. Codorniz cabechada. Con queso de... Sí, queso viejo de oveja. Que cuesta de decir queso viejo de oveja. Claro. Podrían decir queso curado. Te va a dar una rampa en la lengua con las jotas. Y antes no. Si un médico de los de la antigua usanza... Sí. Que estaba, por ejemplo, viendo concierto de los Suaves cuando... La última vez que se tiró Yoshi. Sí, en la caída. En la caída. Cuando el médico... Ve la trayectoria, o sea, ve el impulso que se da, que es nulo, sí. Y la trayectoria, ese médico ya dice... Hombre. Hombro dislocado, o sea... Es que pega un buchazo del pelote que lleva hasta que el labio choque con hielo, tira el vaso y dice, me voy para mi casa. No ha tocado ni suelo aún. Dice, esto se ha acabado. Si os queréis quedar, a ver si tocan otra acústica o instrumental, es vuestra movida. Ya podéis ir diciendo, tiene... De 6 meses a un año de baja. Sí, sí. La Eurocopa se la va a perder, que no caliente, que no sale. Y te decía las vértebras. No. Que se ha roto el hombro dislocado y todo. Pero eran todas las profesiones. Yo me acuerdo en el instituto, primer día de clase, entraba el profe, pegaba una batida así con los ojos, me veía a mí ya un palma y decía, de 30 ya 3 catean. O sea, porque a lo mejor me veía a mí con el destornillador sacando una persiana, movía que decía, que esto... Si fuera la escuela de arte y oficio. No hacía falta. No hacía falta sacar nada. Tener el segundo trimestre para ver un poco tu capacidad. No, ni progresa adecuadamente ni progresa. O sea, no. Ninguna de las dos cosas. El primer día echaba así un ojo por encima. Sí. Y ya decía. Ya sabía quién era Lelo y quién no iba a estudiar. Los que estaban delante tenían que ir detrás y los que estaban detrás tenían que ir delante. Sí. Y los que había cuando él llega atrás han forzado casi ahí con violencia a alguien para que se ponga delante, que ellos no querían ponerse, sabiendo que les tocaba a ellos. Yo me acuerdo de la chica que más estudiaba en uno de los cursos, se llamaba Inma. Sí. ¿Inma o Inmaculada? Inma. Inma y solo. Esa chica empezaba el curso y no había más cerca del profesor. Ya, ella era chupar pizarra, ¿no? Era mancharte la nariz con tiza. Que ya no era. Y yo era el. No ya más alejado, sino que me tapaba un armario, tenía la chaqueta, lo tenía todo pensado. No duraba en ese puesto, no duraba 10 minutos. Yo he empezado un curso a lo más atrás que se puede. O sea, la nuca con el frío de la pared y la pierna derecha metida dentro de un armario estirada. Como ya de al mínimo gesto, o sea, pego una culetada y me echo ahí a dormir. No voy a entender nada, no me he comprado ni los libros. Ni comprarme los libros. Porque el primer año te los compras así como con una ilusión. Pero a ver, que aquello ni lo vas a subrayar. Si yo tengo los libros de texto ese año están nuevos. Los podría vender en Wallapop y sería nuevo, bueno, obsoleto, pues igual han cambiado las sumas. Claro, eso se ha perdido. Sí. Ahora los maestros, al mestra, le da una oportunidad hasta el peor. Hasta el más tonto. Hasta el más tonto le da una oportunidad. Sí. O sea, no va a su padre y le dice, es que tu hijo es tontísimo. Claro, que igual se convierte en violador si hace eso. Él tiene que aguantar. Claro. No, no. Le da una oportunidad y le dice a su padre, no, o sea, busca vocablos, o sea, para no decir vocablo, que no es un sinvergüenza. Ah, vale, busca eufemismo. para decir que no es Lelo, que tiene habilidades especiales. Claro. Le busca así como diciendo, no. Que se le da muy bien la poesía. Es una lástima que no hagan en el cole, porque se le daba muy bien. Estas cosas no se dan por vencidos. No. ¿Ven volar cosas así por clase? Sí, con violencia. Con violencia. Y no, o sea, lo achacan a esto, a la juventud, o que si tienes ¿tú has visitado un aula así en los últimos tiempos, por dentro? Pues mira, desde que me expulsaron en el 88, 89, creo que no. Sí, una, para hacer un cortometraje que se hizo. ¿Y qué? Y ya no era clase con número. No era primero B o algo así, era los patitos. Claro, o caracoles. Claro, es que es eso. Le dan así como para todo darle una vuelta para mejorar. Para que se sientan integrados a lo mejor. El rendimiento. Y ahora tienen huerto y movidas, ¿no? Joder, eso chaval. Es súper útil. Pero. Gallinas que dan huevos, cosas así también. Gallinas, pavos, conejos. Y los huevos que van al comedor. Plantas. ¿Qué es plantas? Plantas. Del huerto. Pero del huerto y de dentro. Y de ficus. Y de ficus y de todo. Y pues ocupas, como no tendrá tiempo de estudiar, ¿no? Y psicomotricidad. Psicomotricidad es el gordo de la clase que le tiraban la bola y en vez de la mano le daba en la cara. No hay gimnasia. Eso de saltar al potro así a lo loquísimo. Gimnasia sueca, no hay ya. Eso ya no hay. Hay así como jugar con cuadrados de espuma, tirarse bolas así de esponja uno a otro. Pero entonces a la gimnasia parece el Super Mario, ¿no? Sí, pero eso está guay ahora. Porque así los niños se desahogan y nuevos, y psicomotricidad. Nuevos conceptos y todo eso. ¿Y no juegan a fútbol y a baloncesto? Hombre, supongo que sí, ¿no? La niña, si voleibol y ballet. Claro, pero si hay de todo eso. Hostia, ahí. Majoretes no hay, ¿no? Equipos, sí, equipos de niños, ¿eh? Jugando ligas así, juveniles, alevines. Liga Mailand. Claro. ¿El Mailand existe todavía? Creo que sí. Está allí como detrás de los salesianos, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que lo veo con el coche. Antes solamente existía eso, ¿no? Para jugar a fútbol. Se alquilaba la pista. Claro, se alquilaba porque no existía. Si querías jugar en un campo que no estuviera lleno de piedras y baches, tenías que ir como al Mailand, ¿no? Pero ahí eran los que, por ejemplo, yo jugaba en el Guinehueta. Yo no tenía que alquilar nada para jugar a fútbol, pero los que no sabían jugar. Pero campo tierra, ¿no? Sí. Pero los que no sabían jugar bien a fútbol, alquilaban eso, ¿no? O sea, yo ya tenía campo. Claro. Porque tú sabías jugar bien. Yo jugaba bien, de portero, pero bien. Joder, de portero. Claro. Hostia. Hombre, no, es que tú tenías ahí. Que a mí dar vuelta al campo, y eso no me interesaba tú mucho. Tú tenías ahí, Tenía planta. Empaque, Hombre. Joder, chaval. Y yo tenía un entrenador que debía tener en aquel momento 60 años. Unas palomitas que daban miedo, hijo puta. Pero es verdad, antes el entrenador era una persona muy mayor. Exportero y muy mayor. Y muy mayor todos, así, como que el chándal muy holgado. Sí, sí, y lo llevaba de lunes a domingo porque entrenaba a todos los equipos. De lunes a domingo y no cambiaba cada temporada. No. O sea, que era chándal así como antiguo. Y ahora no. Ahora es como muy chavales jóvenes, como muy dinámico el entrenador. Ya. Es gente que aún está jugando. Sí, incluso. Es gente que está. No, no. Que está jugando, pero en esto, en juveniles o algo así. Ya. Es una pena, ¿eh? Es una pena, ¿eh? Porque esta gente mayor, ¿qué? Ya, su experiencia. Joder, y que esa gente, hostia. Igual el padre de Busquets, el bueno, el portero, no ha podido enseñar a nadie, ¿ya? Claro, es que no vales. Busi. No vales, tienes que ser. Porque el entrenador del Barça, este sí que ya es más mayor, ¿no? Ese hombre. ¿El de ahora? ¿Quique Setién? ¿Quique Setién? Pero ese había jugado en el Barça, o sea, yo lo recuerdo. ¿Ese había jugado en el Barça? Sí, no, ese no venía del Tenerife. Hostia, no tengo ni idea. ¿Te acuerdas cuando el Tenerife le jodió dos ligas seguidas al Madrid? Sí, sí. En el último partido. Por decirte algo, sí. Pues yo creo que el Barça, para compensar el agradecimiento, los invitó a jugar el Gamper al Tenerife. Y se fichó aquí que se tiene, me parece. ¿Y era bueno ese? ¿O era jugador? No, o era bueno, no era. No era bueno, no. Como de entrenador, no sabes. No le da. Claro. Que los buenos como Stoichkov no son entrenadores. Claro. Son los mediocres. Se dedican ya a otra. Claro. A sus asuntos, ¿no? Mira, Maradona lo ha intentado y no. Supongo. Claro, se dedican a gastar el dinero. Ahí tienes el ejemplo de Maradona. Maradona no, o sea. Maradona fue buen futbolista un año. Excelente drogodependiente 10. Y como entrenador, ¿no? Fue mejor drogodependiente que futbolista. Sí, claro. Una carrera más larga. Como hay que ser. Sí. Hostia, ¿están todavía dando la brasa del aeropuerto este que vino la de Venezuela? Pero no entró, ¿no? Se quedó en las pistas. No, o sea, no la pasaron ni al Burger King, ¿no? No sé qué hizo, pero hoy estaba escuchando la radio. Todavía le están preguntando. Hostia, que esa. O sea, esa mujer hace un mes que vino por aquí, pero a echar el rato, o sea, que sí, ni a echarse una calle. A echar al duty free. Pararía a echarse un filter, ¿no? Al duty free, que no venía ni a España. Que iba como, no sé dónde iba, a Turquía o no sé, por sí, aquí. Yo creo que no pisó ni aeropuerto, ¿eh? No que hace, se quedó en pistas. No hace, pero. Pero que. Hostia, que como problemón. Ya, es mundial, muy mal de eso. De que esa mujer venía, que decía que venía con oro, con bolsas de oro o algo así. ¿Y dónde las llevaba? Eso digo yo. ¿Y por qué no las dejó? Que es como el Sonic. El videojuego ese, que va cogiendo moneda a salto. No sé, pero decía eso, que venía aquí a traer oro. Digo, no será tan malo, ¿no? Pues si aquí no ha venido nunca nadie a traer oro. Ahí, no, nosotros no, os lo hemos robado de los indios en el 1500, claro. O se lo han llevado a Rusia. Eso digo yo. Pero traer aquí no. Aquí oro. No es eso. El rey se lo ha llevado a Suiza, el oro. Pues, claro, el oro está en Suiza. Claro. Que lo tiene el rey allí. Pero, ¿y para qué lo trae aquí? No, si eso lo dicen los. La derecha. La derecha y la ultraderecha. Sí. O sea. La derecha conservadora. Como si hubiera una derecha que está por follar, pero, en la calle. Pero como ha venido esa mujer aquí. Que ¿y sí, ella de dónde lo ha sacado? ¿Dónde estuvo? Sí, que, nosotros se lo quitamos todo hace 500 años. ¿Que por dónde se paseó esa señora, dice? Con el oro. No sé si con el oro, ¿no? Pero bueno. Ahí ¿pero para qué? ¿De dónde ha sacado el oro ella? Ahí, si en Venezuela se pasa hambre. Claro. ¿Y esa señora no ha pasado el control de aduanas este? A ver si lleva algo empetado, ¿no? O sea, lo llevaba empetado el oro. Claro. Un rosario por el culo. Pero es que nunca he visto a la derecha preocupada porque un señor lleve. ¿Oro? No, oro. Que la gente lleva caimanes en las maletas. Y gulas y cosas así. ¿Gulas? ¿Gulas? ¿El bicho este que es como un pez? ¿El que es como un gusano de cementerio? Ese blanquito. Ese blanquito. Eso lo llevan de tráfico, en maletas con bolsas de agua y todo. Para venderlo en no sé en qué coño. En un restaurante. En un restaurante. Pues eso se come, ¿no? La gula del norte. No, bueno, yo eso no me lo comería en la vida, o sea, con la pinta que tiene. Creo que solo lo venden en lata, eso, ¿no? La gula del norte. Yo no sé, pero yo he visto en el programa este de aduanas abrir maletas. Sí, y gula. Gulas, caimanes, monos. Pero no toda la vez. Eso no se preocupa. O sea, se comerían entre ellos. Llegarían con uno. Claro. Con el más fuerte. No se preocupa nada. No he escuchado nunca del PP. Es que esa señora llevaba la maleta llena de monos. Sí. Que no, O la cabeza de un elefante. O la cabeza de un elefante. Para colgarla en la vita. Claro. Que eso no lo acabo de ver normal. Veo no. más normal llevar oro y menos peligroso. Ya. Pero solamente están con la señora esa. ¿Y qué hizo? ¿Y por qué se la recibió? ¿Y la han preguntado a la señora? Es que no sé si la... Es que no sé la señora. Es que igual ni vino. Es que igual ni vino. Igual estaba otras movidas. Pero la tienen cogidísima, fuertísimo con Venezuela. Hostia, todos los días, ¿eh? Vox todos los días. El coronavirus y eso. Con el coronavirus. No, con el coronavirus le da igual. ¿Y el Pepe, tú qué sabrás? ¿El Pepe se ha juntado ya con Ciudadanos y Vox? Claro. ¿Para las elecciones, los tres? ¿Los tres? Ciudadanos el primero. ¿En todos lados? ¿Cataluña, Euskadi y Galicia? Claro. Bueno, en Galicia no, porque en Galicia ya tienen. Lo tienen todo en uno. Ya, hombre, pero Ciudadanos a lo mejor le ha dicho, hombre, si me quieres para Cataluña, que ahí te follo, no, me tendrás que regalar a Galicia. No, pero en Galicia no Galicia quiere. Va el PP solo. Claro. En Galicia van los buenos. Ya. Galicia ganaba Fraga. Y cuando Fraga murió, pues vino este señor. Pero en Galicia no... Feijó, claro. Feijó solo. Pero no es que lo voten los del PP, es que lo vota todo el mundo. O sea, hasta la gente de izquierda. Claro, es que en Galicia, yo de la gente que conozco de Galicia, que son bastante, sí. No conozco gente de derechas. A mí ayer estaba tomando unos morros con una amiga y me decía, tengo un amigo que es gallego y fascista. Y dije, hombre, no, me parece redundante con que diga gallego. Ya doy por hecho que es fascista. No, son los gallegos son de izquierda, pero sí. Muchos votan al PP. Sí, comen bien. O sea, claro, es que ellos están en otra movida. Es que ellos les allí da la igual. Cocaína se lleva en la mano, no se lleva metida por el culo. Claro, ellos no tienen los problemas que tenemos aquí. No, es que viven otra realidad. Han pasado la pantalla esta que nosotros estamos viviendo. Sí, de lanchas que vuelan y mover. Eso a ellos les da igual. Ellos la han pasado esta pantalla. No, ellos ya empotraban ya un 5200 en un tercero de una finca. Ellos no le vengas con planeadoras. Ellos están disfrutando. La farla se entra pues con un alambre de pan Bimbo y en el bolsillo. ¿Cuántos hombres mayores hay en Galicia? Un montón. No, ninguno. ¿Cómo que ninguno? Señoras. Señoras, bueno, porque algunos mueren en la mar. No, morirán todos porque... Señores pero yo mayores... veo en vídeos a esos que le sacan un diente en la puerta a un bar. Pero no son suficientes mayores. Te estoy hablando gente... tú me hablas de abuelo a abuelo. De 80 para arriba. Eso no hay. De 80 para arriba... No, solo hay plañideras, solamente, mujeres llorando. Solamente hay señoras ahí cogiendo lechugas. Sí, igual el más viejo de Galicia puede ser Ubiña. O algún narco de estos. Puede ser. Solamente veo señoras así como enfundadas en monos y... cogiendo pechinas. Y recolectando cosas que no se van a poder comer en dos o tres vidas. Hostia, ¿cuánto planta esa mujer, eh? No tienen dientes para abrir cáscaras de esas. Hectáreas y hectáreas, ¿eh? Ya. Y matanza y de todo, ¿eh? ¿Y cómo se llama lo de los mejillones? Esa cuerda que va para abajo. Eso tiene un nombre, como obleas, pero otra cosa. No sé, ¿cómo cuerda? Pero la malla esa. ¿Dónde se enganchan los mejillones? La malla. Que te lo suben al barco, bateas. Eso te lo suben al barco y se lo comen así. ¿Eh? Como viene, ¿eh? Eso es grande. Y un chorro de limón. Eso es grande, ¿eh? Sí, es grande. Hostia, qué cosa da, ¿eh? La cuerda esa, así como se enganchan los mejillones a la puta ya, cuerda esa. Luego le gusta, ¿eh? Y se lo comen así, pero a pelísimo, ¿eh? Sí, ni limón. Ni limón, ni abrir. Una botella de albariño para quitarle el mal sabor de playa. Tú le dices a alguien de estos, a la marinera, o se una receta la caja. Esa, y se dice... Está flipando. Sofrito. Esto se abre con un bardeo y te lo metes en la boca, que en el estómago aún notas cómo se mueve. Con el bardeo. ¿Cómo se llama la navaja esta del Sulsunés? No sé, una que tiene la hoja muy corta. La que es así como de color hueso. Que es de Sulsona, eso, del electricista. ¿Eso tiene un nombre? Joder. Hombre, pelacable. Eso es un clásico. Con esa navaja. ¿Cómo se hacen pelacables? Tú que vas por AliExpress y eso. ¿El qué? Los pelacables. Pues hace nada compré uno. ¿Sí? ¿Te hacía falta? Compré dos. No te haría ni falta. No, ninguno. Lo tiré ahí en el cajón. Compré un pelacables. Y unos alicates de corte fino de cable también. Las dos al cajón. Claro. Ya hará falta. Algún día te hará falta. Pero que ya han salido los estibadores diciendo que faltan contenedores, ¿eh? Estibadores son los que mueven contenedores, ¿no? Que dicen que desde que está la movida esta... ¿Por qué se llaman estibadores? No sé. Y no contenedoreros. No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero... O sea, gente cuando hace huelgas es aguerrida, ¿eh? Claro. Pero ahora, como ha bajado los pedidos de AliExpress, yo, como desde noviembre, que no pido nada. Que faltan contenedores. Que pero faltan porque contenedores. Es que antes se perdían, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de Ultraman? Que tenía un familiar que trabajaba en esas movidas. Sí, claro que se pierde. En esa época ya decía, el día que alguien invente un GPS barato para meterle a los contenedores y que los podamos encontrar, se forra. ¡Puf! Alguien lo habrá inventado. Claro, si hay contenedores ahí... Tirados por todo el mundo. En urbanizaciones, yo he visto en urbanizaciones de estas que están así medio abandonadas, que uno ha comprado una parcela... Sí. Solamente para comprar la parcela, porque... Dice, me voy a hacer una casa. Sí. Lo primero que planta es un contenedor de esto, a ver de dónde lo saca. Ya, y vive dentro. Y vive dentro. Y claro, a la que pega un poco de frío, que eso se pone a menos 15, claro. O hace un poco de calor, que eso se pone a 1000 grados, el invento ya se le va a la mierda. Sí, y ahí se queda la parcela y el contenedor. Porque hay gente muy lista, ¿eh? Que te dice, me voy a comprar una parcela. Sí. Y un contenedor de estos. Me voy a hacer una casa ahí y no voy a pagar alquiler ni nada. Y no tiene ni alcantarillado ni de nada. Ni, pero a ti te lo explica como diciendo... Que si quieres una, ahí... He encontrado como la oferta. Sí. Tú no te has dado cuenta, sí. Pero vas a ver en 2 días cómo estoy disfrutando de la vida. Me vas a agradecer toda la vida. Vente conmigo. Coge otro contenedor de eso y ponlo al lado. Y a los 2 días, o sea, llega el primer día, luego siembra así, como diciendo, me voy a plantar mi huerto. Que eso es muy de hacerse una casa, sí. También de querer tener un huerto para ser autosuficiente. Sí, hasta una planta María. Exacto, hasta una planta de María, como diciendo, hasta mi propia droga. Que se le va a congelar. Ni nace un tomate, ni nace marihuana, no. Ni o sea, se va a fumar los porros, pero no le va a subir ni uno. Ni se puede vivir no. En un contenedor. Te vendrá luego con la historia de que es que él creía que la planta era hembra, pero al final es macho. Movidas de estas. Qué asco de gente, tío. Claro, es que no salgas. Si es que no, si eso fuera bueno, ya lo tendrían los millonarios. Ya vivirían en contenedores. Claro. Claro. El millonario sabe que cuando quiere tomate, el supermercado está tomado por culo. ¿Por qué los millonarios viven así en casa, en chalet, con mansiones, piscina? Piscina en el comedor. Gimnasios, ¿eh? Mirando a la calle. Gimnasios mirando a la calle. Para que la gente te vea pedalear. ¿Pedalear o hacer con las bolas estas gigantes... de plástico, esta bola relajante? ¿Cómo se llama eso? ¿Medicinales? Medicinales. O sea, sope. Cuando yo jugaba a fútbol, eso pesaba, ¿eh? Nos hacían chutar las faltas con eso. Madre mía. No llegábamos ni a la portería. Con todo esto, ¿eh? Hacia la escombrera, con vistas hacia la escombrera del frente. Ya. Y esa gente sabe lo que hace. Le vas a contar tú a uno de estos que en un contenedor está de puta madre. Tienen el culo pelado. Claro, si es que... ¿Quieres que pongamos un tema...? Sí, pues tenemos que ir al relato. Relato, que es una sección que te has inventado tú, sobre la marcha. Sí. Que es recuperar relato añejo, antiguo. Bueno, del libro que publicamos conjuntamente. Haz el favor, ¿no? Y que regalamos en su día. Esto es de un San Jordi. Eso es un día San Jordi. Esto es de guillotino y grapo en tu curro. Puede ser, ¿no? Sí. Que lo hicimos así en cadena, ¿no? Sí, creo que lo imprimí yo en el mío. Y luego ese guillotino y grapó en el tuyo. Trabajo en cadena, entonces. Bien. Joder, frases de hielo, Biafra. Y había tres colores diferentes. Rosa, naranja y rojo. Hostia puta. Yo es que tengo buena memoria para los proyectos. Mira que hemos hecho libros, pero... Muy bien. ¿Esto de cuándo, eh? Qué raro que no lo pongamos. Bueno. Esto es un 23 de abril, pero... vete a saber. El año... No sé, entonces cuando... No éramos malos, ¿eh? Cuando escribía relatos. Ya. O sea, que de eso puede quedar unos años. En contrabanda. Bueno, pues vamos a escuchar Corazón del Sapo, que estuvieron tocando aquí el fin de semana y fue un torbellino de emociones, con su canción del disco La Casa Magnética, titulada Ángeles Muertos. We'll be right back. Vuestro cielo es un mar lleno de ángeles muertos. El orgasmo de los clavos, cruces, llagas, sangre y poder. Ahórrate los rezos. Ahórrate los rezos. Verso negro, miles de amores, una mariposa entera, millones de esperanzas, millones de sueños en boca, rasgos en mi grádova, mi mostova, dale el trobe se non ego, dale el trobe se non ego. Sembrame el dolor en nombre de Dios, vuelven los profetas de la sangre. Mostar, Izva, Srebrenica, Vukovar, Sanski most, Prijedor, Kostajnica, Pakrac, Niš, Kraljevo, Dragujevac, Pančevo, Novi Sad. No! Vuestro cielo es un mar lleno de ángeles muertos. No! Vuestro cielo es un mar lleno de ángeles muertos. Escuchando la voz de los ángeles muertos. Todos los caminos llevan a Sarajevo. Mostar, Tuzla, Srebrenica, Vukovar, Sanski most, Prijedor, bueno, Kostajnica, lo tenemos ya encaradito. Kraljevo. Muy bien. Kragujevac. ¿Qué dice? ¿Qué oigo de música? ¿Eh? ¿Qué rarezas llevas, eh? Vale, vale, ya lo tengo preparado para el relato. Vale, pues yo me dejo la canción de cierre, la elegiré luego. Tengo el relato delante. ¿Tú lo necesitas para presentarlo? No. Qué profesional te veo, adicto. Se está haciendo los deberes, ¿eh? Sí. Pues bueno, pues el doctor Arritmia, que es una persona que hace tiempo que no escribe relatos. Pero, es que estoy ocupado. Pero porque está escribiendo otras cosas. Yo voy a 50.000 palabras de la novela. Entonces, bueno, vamos a darle este margen, ¿no? Sí, sí. Es un proceso creativo. Es un proceso creativo. Creo que en 5 o 6 años lo tengo listo. Bueno, pues entonces ya está. Hoy nos va a leer un relato antiguo suyo que se llama Ciudad Monstruo. Ciudad Monstruo sigue enferma. Su vida sigue pendiente de un hilo. Es presa de sus propios servicios de mantenimiento. Un tratamiento prolongado que no sabemos si la sacará de su ruina o si la condecorará de por vida. Sus allegados se arremolinan alrededor de las zanjas y entrecruzan sus dedos en señal de congojo. El resto pasamos de largo, como si sus problemas no fuesen con nosotros. Miramos de medio lado las venas abiertas de Ciudad Monstruo, bombeando toneladas de rabia hacia lo más profundo de la tierra. Ciudad Monstruo muestra sus fauces mientras agoniza. Nadie le enseñó a torcer el brazo y ahora ya es tarde para aprender. Gentes corriendo por todas partes para salvarle el pellejo por enésima vez, bajo el dintel que separa las ciudades normales de las monstruosidades habituales, sonríe el diablo. Sabe de sobras que se salió con la suya hace cientos de años. Sabe que la partida está ganada de antemano. Sabe el diablo que todo lo puede. Sabe que Ciudad Monstruo hoy esboza sus últimos coletazos. Y dale que va. Ciudad Monstruo golpea primero. Ciudad Monstruo no morirá sin dar guerra. Muestra en sus espectaculares escaparates una nueva declaración de paz. Asegura que ha llegado una tregua, pero Ciudad Monstruo miente más que habla. Así es como ella hace siempre las cosas. Siembra mentiras, siempre mentiras. Así ha acompañado con sus latidos enfermos a nuestros ancestros. Así nos ha mostrado siempre sus condolencias. Con un envoltorio de rabia para que lo entiendas y otro de dolor por si te cuesta. Ciudad Monstruo nunca descansa. Tras un amanecer nublado y sus nubes alquitranadas, anochece con fríos recodos y farolas medio apagadas. Cubre sus calles con un manto de rescoldos, cenizas y brasas, esperando un mañana más agrio, esperando un nuevo baile de máscaras. Y cuando llegue esa noche, como siempre, bailaremos con la más fea. Bailaremos sin ton ni son. Y cuando acabemos, pasaremos un sombrero raído en el que nos dejarán sus migajas. Y que no se detenga la rueda, que no se extinga la llama. Ciudad Monstruo, un remanso de rabia justo en medio del planeta trampa, envidiada por quien no la conoce y condenada al fracaso desde muy joven. Un nido de ratas en manos de un puñado de fachas. Y ahora vuelve a sonar su latido, ahora vuelve a entonar su mirada, para atraparte entre sus calles, para juzgarte cada mañana, para que cumplas condena, aunque te muestres inocente, en previsión de que vayan a más los problemas. Ciudad Monstruo es la cárcel que juega a ser madriguera. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Solo hay vida en este puto planeta, que no hay en ningún puto planeta más de todo el universo, esperando mi orden para destruir la Tierra. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al Rey de España no, porque es mi padre. Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta. Y me tenéis hasta los cojones, ¿entendéis? Y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Y bien, ¿correcto? Perfecto, el rey es mi padre. Qué visionario, ¿eh? Vivís, ¿sí?, en Matrix. Este hombre sabía lo que se decía, ¿eh? Vivís en Matrix. Estoy tan contento. Sí, un clásico. Me he dado cuenta que no es que no haga tiempo que no escriba. Lo que hace tiempo es que no leo. Sí. Me he tropezado, me ha dado tos. No, no es fácil esto. Claro, claro. Requiere así como un fondo físico que no tengo. falta práctica. ¿Cómo vamos de tiempo? Uf, vamos fenomenal. Para acabar, sí. Y aparte, para... ¿Para qué? Que iba bien ese relato para... para el día de hoy. ¿Por qué? Porque sí. ¿De Barcelona? Claro. Es que es la magia de la literatura, que son atemporales. Claro. Que los puedes leer. Por eso yo le decía a la gente que comprase el libro ese que queda, Efímeras, que eso te vale para toda la vida. Claro. Eso, y a mí me viene de puta madre sacarlos de casa. Si eso no te caduca. Y a mi camello le viene súper bien el dinero. O sea, sale todo el mundo beneficiado. Claro. De la transacción. Claro. ¿Te has visto que hay como... Qué va, yo no he visto nada. Como 1000 personas a hacinarse en un hotel en Tenerife. Pero eso a cuerpo de rey. A cuerpo de rey. O sea, hay buffet, ¿no? Claro, ¿tú has visto? Había... Le comunicaban así la noticia a los turistas. Por debajo de la puerta le metían así como una cuatro. Un papel diciendo... Ahí te quedas. Ahí te quedas. Ni balcones ni nada. No puedes salir ni nada. Y salía un señor de Bristol, claro, decía, o sea, hoy tengo que coger un avión. Sí. ¿Tengo algún interés en volver a Bristol? O sea, bueno, a comer pato. ¿Dónde está el hotel? en Tenerife, ¿eh? ¡Sabes puta madre! Claro, a 26 grados o 27 grados. Claro, con la calima. Un H10 de estos, que eso es 4 o 5 estrellas. Claro, hombre. Ahí tiene que haber ensalada alemana en el buffet. ¿Sabes la que lleva trozos de Frankfurt y espirales de pasta? Claro. ¿Esa? Dijeron, se ve que le dijeron, no salgan de sus habitaciones. El buffet estaba a reventar. A tope, claro. gente chupándose la boca, claro. Como para contagiar. Claro. Esa gente, tú le puedes pedir cualquier cosa. Sí. Pero no le puedes pedir que no vayan al buffet de la mañana, al desayuno. ¡Hombre! Esa gente tiene algo, o sea, el huevo duro ese que se tienen que comer por la mañana. Eso se tiene que comer. O sea, la gente se levanta con hambre, ¿eh? Hostia, cómo le meten al bacon, ¿eh? Gente que se lleva bacon escondido en los bolsillos. Dice, hostia, tenemos una excursión para luego. Una manzana, todo mezclado. Yo no he comido nunca huevo duro. Es algo que me repugna. Ya, bueno, a ti es que no se te ocurriría. Pero ellos, es una cosa que dice, o sea, entran en el comedor y ya, por el huevo duro. Por el huevo duro. Hay unos cacharros para ponerlo de pie, o sea, y todo. Que yo me iría a buscar, dice, ¿dónde están las bandejitas esas de plata? Con las mini napolitanas. Sí. Los crusantitos, los donuts de chocolate. Sí. O sea, que lo quiere llamar berlina, porque no están pagando derechos de autor de donuts. Llámalo cuando te salga la polla, pues son donuts. Algo para desayunar. Esa gente... Algo para mojar y algo para comer. Esa gente, eso lo obvia, o sea... No, ya. No lo conocen, no quieren saber nada. Van a por las bandejas humeantes... Sí. Huevo duro. Huevo duro. Agua con gas. ojo, pero, la merienda, pero ¿eh? Huevo ojo duro, dentro, eso, ¿eh? A lo mejor dos o tres. O sea, no dice, voy a comer un huevo duro y ya con esto voy servido. No, no. Me voy a comer... Dos o tres, sí. Que eso, ¿cómo se inventó el huevo duro? Pues ahí que se le olvidaron, cuando lo quería hacer así, al agua, pasado por agua. Pero a ver... Se ha pasado por agua, que viene la yema, la clara líquida, pero ¿eh? El huevo, eso es un feto de un animal, o sea, sí. Ya tienes que tener mala hostia, para sí. Eso ya meterlo en remojo, ya estás haciendo el mal. Sí. Eso ya están matando huevo animales. ¿Huevo frito te viene bien o tampoco? No. No, a ti huevo no te viene de ninguna manera. Eso ya, estás haciendo el mal. Ahí sí. Hay un feto. Ahí hay un pollo que un no ha feto, crecido. Bueno, un feto, aún bueno, no. Pero un futuro feto. Un futuro. Ahí hay una semilla. Sí, hay el efa. Y dice, lo voy a meter en agua. Caliente. Hirviendo, lo voy a tener ahí. La locura, porque hasta que frague. Eso se hace hirviendo, ¿no? Sí, hasta que frague. Se ponga duro como una piedra. Sí, la yema verde. Y una vez que dice, esto se ha hecho como una... Yo, imagínate que yo hubiera descubierto eso. Digo, hostia... Esto se ha puesto durísimo. No se me ocurre comerme una cosa dura. Eso se ha puesto duro. Eso tiene que estar malo a la fuerza. Sí. Pero no. Das el paso y decides quitarle la cáscara. ¿Cómo no te vas a comer la cáscara? Eso pega una peste. Cuando abres un huevo duro... Eso... A ti eso no te molesta. Eso son purines. Eso huele. Eso huele a shawarma de purines. Eso... Dice, bueno, hostia, me doy cuenta por el olor. ¿Tú eso te das cuenta ya? De que es está. Que el olor está, es para eso. De que está malo. Para precaución. ¿Hay algún alimento que huela a mierda? Como los venenos saben todos amargos para que el cuerpo sepa que le viene jodida la comida. ¿Pero verdad que tú no te metes en la boca un alimento que huela a mierda? No, eso, bueno, intento no. Claro. Fumaba porros en los 80, por eso. En los. Croissant de chocolate. Sí, no hay olor a mierda. Eso huele muy bien. Huele, con tu café, sí. Eso huele fenomenal. Aunque dije, por más sintético que sea, que ya lo es, huele bien. Pero eso tiene que estar bueno. Sí. Pero un huevo, cuando eso huele a mierda, que lo has abierto, está duro, se ha quedado ahí como en dos colores, y eso huele a mierda, ¿por qué decides probarlo? Si todo, todo te está indicando. ¿Te crees que en la pizquilla de sal y pimienta que le has echado va a ser como el antídoto a todos esos problemas? Lo comes y aún oliendo a mierda, que mientras que te lo acercas, supongo que debes notar el olor que ¿por qué eso no huele. Pruebas un día? Yo que pues, para hablar con propiedad de esto, adicto. Pero si, ¿qué propiedad? Si eso huele a mierda. ¿Qué te tienes que meter en la boca algo que huele a mierda? No puede estar bueno en la vida. Pues ellos, dice, se ponen su huevo duro, se ponen su... los pepinillos estos que se comen de buena mañana. Pero qué calibre, micropepinos de estos. No, no, fuera se comen un calibre que parecen obleas, ¿eh? Tienes que comer pepino. Una rodancha. ¿Dónde has ya visto no eso? Te puedes esperar a la hora del vermú, ¿sabes? Bueno, unos encurtiditos. Unos pepinos. Unos como unas guindillas. Sí. Tu huevo tranchete duro. Tu bacon, tu tranchete. A este amarillo, ¿sabes? Fuertísimo. Fuertísimo. Sí, sí, naranja. Y tu agua con gas. Y te sientas ahí con la bandeja. Sí. Diciendo que venga el coronavirus. Esto está todo pagado. ¿Cómo se va a volver esa gente para casa? ¿Y qué defensas vas a generar con esa alimentación? Esa gente le tienes que... No le puedes quitar eso. Con que te comas un par de croissants y punta de chocolate y el zumo de naranja falso, está. Un par de tostada. Cuando yo voy a un hotel... Yo no como tostadas, ¿eh? Me cojo... ¿Tú haces la cola esa de la máquina esa lenta? Yo no hago ninguna cola para nada en la vida. Esa máquina va muy lenta. Yo no hago ninguna cola para nada en la vida. Yo me lo como sin tostar. Me cojo así, una tostada con mantequilla, mermelada, me da igual el sabor porque todas saben igual, sí, sean oscuras, rojas, esas. Me tiro eso ahí y ya empiezo a coger pastas de estas prefabricadas, pero platos y platos. Puede ser encelofanadas, me da como igual. Hermano Martínez. Magdalena de estas con cosas de chocolate, eso ya me da igual, como a discreción. Y pero dulce. Lo único que no... Hay solamente un dulce de estos artificiales que me supera, que es el mármol. Es el mármol. El pastel tía Mildred. El pastel... Eso está prensado, ¿eh? ¡Qué duro está eso, eh! Eso no es bizcocho, ¿eh? No, no, es otra cosa. Eso no hay por encima de bizcocho. Eso no es bizcocho, ¿eh? No. O sea, no hay... Si hubieran cinturones de karate con nombres de pasteles... Mármol sería cinturón negro. Claro. Pues muy arriba. El bizcocho se hace esponjoso, o sea, como que se viene arriba. Sí. Es algo líquido y luego tú lo metes en el horno, sí, y se viene arriba. Eso. Eso se queda como estaba. Se queda como está. Sí, prensado. Eso es compacto. Sí. Pero mi pregunta iba más en la otra dirección. ¿Tú en tu desayuno de hotel, hay algún elemento que no sea dulce en tu ingesta? ¿O todo es dulce? Todo es dulce, sí. O sea, pero, para ti el desayuno es dulce. Dulce, pero lo peor es que... Si hubiera salmón... No, tu salmón no comes. Es que el dulce ese es tan artificial... ¿Sabes el dolor este de muelas solamente de meterte algo en la boca? Que sabe a alemán, que ya a lo que venden en Lidl. Que te chirrían las muelas de decir... Hostia, azúcar alemán, de Lidl. Esto no puede ser bueno, porque no. Ya me está haciendo así... Sí, sí. Tiene la boca como un panal. ¿Qué eso? Pues... Eso es... Eso es lo que tú te alimentas. Cafés de estos aguados, como 3 o 4. Sí. Y ya está. Es que el embutido de mañana no me entra a mí. ¿No? Esto de... Ni tortilla salami. Patata. Hostia, tortilla patatas. Eso, claro, es yo soy de muy 12. De tortilla patata, ¿eh? Pero a partir de las 12, ¿no? La 1. Pero en los hoteles en Euskadi es muy normal que pongas. Supongo que para que a los guiris le flipa. Sí, pero, te ponen pincho de tortilla. Pero no te entra. O salmón. Salmón me gusta por la mañana. Pero por la mañana, ¿qué hora te levantas? ¿Qué hora te refieres? Es que, hombre, pues 10:30. 10:30, ¿cómo te vas a meter un trozo de salmón en la boca? Claro, hombre. No, es que eso tiene todas las proteínas. Solo come un oso y campa a sus anchas por toda la montaña. Que no le sirva a nadie. Hasta las 12 de la mañana, hasta las 12, por regla general. Todo dulce. Todo dulce. De 12 a 1. Salado ya. Pero frutos secos. Frutos secos. O sea, ahí haciendo así... Pues yo no como frutos secos, eso se mete por todos los empastes. Pero eso tú que tienes empastes, pero yo no. Yo frutos secos no. Ya para ir haciendo para la caña, no, para que vaya entrando la caña. No. Pero yo ahí... Pero... Tú dices los platos que te ponen los chinos esos, que está todo mezclado. ¿Cóctel? Sí, cóctel. Yo soy muy de cóctel, ¿eh? Yo prefiero el vermú sin cóctel. A lo mejor unas anchoas, unos boquerones. Eso sí. Pero cóctel y el de cascaruja no. ¿Nos tenemos que ir o no nos tenemos que ir? A ver si parece que siempre soy yo el que se quiere ir. Pero tú tendrás que tener obligaciones yo a estas horas. Hostia, y tanto que tengo obligaciones. Claro. Pues sí, nos vamos ahí, que hay que poner el tema final, sí, y ya está. Y ya está. Salió un programa como en la vieja época. Cuando volvamos. Sí. Semana que viene. Yo mañana sabré a qué hora, qué fecha me da el dentista. Y si no, llamamos a nuestros compañeros, ¿eh? Aún no escucha el segundo. Pero programazo, esta gente. A ver si luego lo oigo. Música en directo. Antes de que empiece el Madrid. Regalando obsequios a los oyentes. Robándonos intro. O sea, no, digamos. Lo de robar intro no me ha gustado. A mí sí. Ahí para el programa. Hasta aquí hemos llegado. A mí sí. A mí no me gusta eso. Que se vayan a su puta intro de Pata al Rey o Los Suaves o sus mierdas. No, pero está bien. Claro. Pero ellos lo dijeron. Que la chavala de la Telecaster que les toque una canción para empezar, si quieren. Ellos dijeron, vamos a probarla para ver si suena bien y vosotros veis si queda bien o no. Y a ellos ¿queda les bien? A ellos les queda muy bien. A nosotros no sé cómo nos quedaría. Hombre, mejor porque es nuestra. Ellos la han robado. No, hombre. O sea, esa idea la traje yo. Ya, pero ellos han adelantado. Ellos son más jóvenes y tienen... ¿Estás seguro de eso? Tienen más carisma. Ya sé que dicen que parece Cañita Brava, que me he comido yo el marrón y yo no sé de qué viene la vaina. ¿Ese hombre dicen que tiene mi edad? Se parece mi viejo. Madre mía, ¿cómo está? Y eso que es sanitario. Si fuera chacutero que no sabe nada de medicina, ese hombre estaba muerto. Bueno, cerramos con The Fiancé, que hace tiempo que no suena en el programa, con su canción Warfare. Y nosotros intentaremos volver la semana que viene, si el dentista del doctor se lo permite. ¡Adeu! ¡Deu! Shift on the system.